los borrachos y las borrachas, la palmita bien arriba. ¡Dite! ¡Hey! Uno que haga el cocodrilo abajo, por favor. Y el que no hace palma, el que no hace palma no le gusta la cumbia. Estoy volviendo de madrugada. Un pedo como pa' 10. Un pedo como pa' 10. Y la ropa toda embarrada. Y los manitos ahí. Mucha cerveza, mucho vino. Y cero peso en el bolsillo.